Escuchando la facultad en Fuga Radio. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Humberto Tomasino, que es veterinario, prorector de extensión de la Universidad de la República, doctor en medio ambiente y desarrollo. Va a hablar sobre condiciones materiales y subjetivas en medio urbano y rural. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un honor estar en esta casa nuevamente y en este congreso en particular. Agradecerle a Ana María la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a algunos temas que ya traía Víctor. Y yo voy a defender una tesis que capaz que la desagrego en voy a defender. Bueno, es la adrenalina de. Voy a defender una tesis central que ha aparecido ya en algunas ponencias que presentaron algunos compañeros y que tiene que ver con que pensar la exclusión y la vulnerabilidad, que es el objeto de estudio que nos propone el encuentro, implica pensarla en dos planos, ¿no? En los planos estructurales y en los planos simbólicos. Me parece que en algunos casos hemos pensado este tema solamente desde uno de los planos y me parece que es ahí cuando como que cuando intervenimos junto con los sujetos colectivos con los cuales trabajamos y no tenemos un equilibrio entre pensar los elementos estructurales y simbólicos que están presentes en la configuración de las situaciones de exclusión, de dominación, de pobreza en general. Me parece que ahí, si no lo manejamos dialécticamente la relación entre los dos planos, ahí me parece que las intervenciones quedan en general a medio camino y nos ha pasado. Digo, ahí podemos pensar algunas experiencias en las cuales hemos transitado, en las cuales hemos tenido abordajes en algunos casos economicistas, estructurales pero economicistas, y en donde no hemos considerado suficientemente las batallas simbólicas que están por detrás de la salida de las condiciones de dominación con los sujetos colectivos con los cuales trabajamos. En algunos planos lo hemos hecho por no saber, sobre todo en la segunda dimensión, en la que tiene que ver con la producción simbólica, en la que tiene que ver con el capital simbólico de los sujetos colectivos con los cuales trabajamos y cómo se configuran las prácticas cotidianas de esos sujetos y cómo desinstalamos en forma participativa y en forma democrática procesos de ideologización muy fuertes, nuestros y de la gente con la cual trabajamos. Y ahí está la extensión. Eso es pensar la extensión. Es pensar la extensión universitaria, es pensar la intervención de un sociólogo clínico, es pensar la intervención de cualquier agente que intenta generar procesos de transformación transformándose. Ahí hay una definición. Yo traía dos ejemplos concretos. Esa es la tesis básica que trabajo. Me parece que yo tengo, junto con muchos compañeros, por la edad, algunas experiencias de trabajo en el medio urbano con clasificadores. Hoy los traía el decano de la Facultad de Medicina. Y cuando Ana María me propone presentarles este tema, yo digo, bueno, ¿cómo ejemplificar? Porque me parece, bueno, ¿cómo concretamos esto de la exclusión y la vulnerabilidad? Entonces yo pensé en dos sujetos con los cuales había tenido experiencia, práctica y muchos fracasos también, ¿no? En eso de reconstruir las situaciones de dominación y de pobreza en la cual esos sujetos viven y conviven cotidianamente. Y voy a hacer una brevísima pasada sobre qué reflexiones hemos hecho con los clasificadores, ese sujeto colectivo que se recusa a ser excluido. Lo excluimos nosotros desde nuestro discurso, que aparece en el paisaje urbano normal, culto y no pobre, con sus carros y sus caballos, sistemáticamente. Creo que uno de los primeros errores ahí es considerar a los clasificadores excluidos del circuito económico de acumulación. Ese es un error en el análisis estructural cuando trabajamos con clasificadores, que no lo hacen muchos de los actores que están trabajando con clasificadores. Los clasificadores, en primera instancia, son trabajadores que aportan al circuito de acumulación capitalista en la sociedad contemporánea, que tienen además un rol fundamental en lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos, que son un sujeto colectivo construido por más de 30.000 personas a nivel de Montevideo y del interior, que han luchado históricamente con muchas dificultades por organizarse y construir en los planos simbólicos y desestructurar el esquema de excluidos y marginados con el cual los hemos clasificado. Y esa es la batalla simbólica de la cual habla Falero, por ejemplo, es uno de los compañeros que habla de cómo se da la batalla simbólica para la deconstrucción de una situación de marginación o de dominación. Ahí hay un plano a trabajar en profundidad. No solamente desvendar que no existe un proceso de marginación, porque hay un proceso de integración al circuito económico y hay una productividad social muy importante en el grupo, sino que además son trabajadores y tal vez trabajan mucho más que nosotros. Y los que hemos convivido en situaciones concretas, cotidianas, de los clasificadores, sabemos que los horarios y condiciones de trabajo, hoy lo traía Tomasina, son mucho más fuertes, mucho más duras que muchas de las condiciones de trabajo que tienen condiciones de dignificación, por lo menos en el discurso a nivel de nuestra sociedad. Digo, para ejemplificar, ahí hay dos batallas concretas a dar. Una en el plano de cuando hay una... Yo puedo trabajar con Folaori, que es un antropólogo economista con el cual trabajé lo que tenía que ver con desarrollo sustentable, sustentabilidad, y nosotros en algún momento propusimos una categoría que se llama la sustentabilidad social limitada o la sustentabilidad puente, que es considerar para algunos grupos sociales la sustentabilidad pensando la pobreza, el crecimiento poblacional, como lo esencial de lo social. Entiéndaseme bien. Lo que decimos es, lo central para pensar la sustentabilidad social no son los efectos, sino que son las relaciones sociales, y básicamente las relaciones sociales de producción. Cuando nosotros decimos que se puede pensar como sustentabilidad puente, este caso en particular, ¿por qué lo decimos? Cuando aparece, o aparecía, yo creo que hoy ha cambiado, en el discurso de la política pública el clasificador, cuando generaba dos tipos de cosas, generaba polución en la ciudad o generaba problemas de seguridad. En ese momento, la pobreza del clasificador era considerada como objeto de las políticas públicas. No por su condición de pobre, generado por una relación social concreta que se da en este mundo contemporáneo, sino por su condición de generar efectos que nos afectan a todos. Y eso es puentear un proceso que es mucho más profundo, que es social, que tiene que ver con relaciones sociales, que tiene que ver con que son un ejército de reserva muchas veces, hoy muy menor en Uruguay, por las condiciones de desempleo cada vez menores, pero que son un sujeto colectivo en donde se hace un proceso de extracción, no de plusvalor, sino de plustrabajo, porque no hay una relación de asalariamiento, sino que hay una relación de subsunción, que no es subsunción, que es una forma híbrida de subsunción. Hay una relación informal del capital con el trabajo, porque no hay asalariamiento directo. Quiero terminar, porque no voy a entrar en el caso campesino, que lo traía porque me parece que esta facultad no ha trabajado el contexto rural, o no lo ha trabajado suficientemente, lo han trabajado algunos compañeros, y entonces traía un par de reclamos defendiendo mi tesis, para terminar y no cansarlos. Tenemos identificado por dónde pasa la sustentabilidad económica y cuáles son los mecanismos de extracción de excedentes, los mecanismos de explotación concretos de muchos sujetos colectivos con los cuales trabajamos. Lo sabemos, lo tenemos incorporado en muchas prácticas con las cuales estamos trabajando con sujetos colectivos a nivel popular, con sujetos subalternos. Lo tenemos, eso relativamente trabajado. Creo que nos falta, y espero no ser irrespetuoso con algunos compañeros que sí manejan esos planos de conocimiento, nos falta conocer cuáles son, por lo pronto en el medio rural, los mecanismos de ideologización, dominación y poder que se tienen hoy y que generan los procesos de dominación que están presentes a nivel, sobre todo a nivel de los productores familiares y campesinos, de los cuales somos parte. Por eso cuando Ana María me invitó, digo, bueno, también voy a aprovechar para ver cómo podemos avanzar en esa dirección. Hay mucho para aportar. La dimensión simbólica de la batalla por una sociedad nueva es sensacionalmente fundamental. No, digo, no sensacionalmente, pero creo que es clave. Y en la extensión rural, por ejemplo, no es un plano que tengamos incorporado fundamentalmente. No lo manejamos con el nivel de importancia que debemos manejar. Ese es el pedido. Después vemos cómo hacemos la demanda y después vemos cómo hacemos el encargo. Pero el pedido es este, es de uno de los compañeros que está trabajando en el medio y que dice, bueno, precisamos producción. ¿Cómo lo simbólico lo usamos para generar una sociedad nueva, distinta, más democrática, más inclusiva, donde los derechos humanos sean mucho más comunes de lo que hoy son? Muchas gracias.